es su tesorero, es el ministro de Hacienda, es un tipo del alto gobierno. Y a esa persona, ¿cómo hizo Felipe? Pues el Espíritu Santo, a través de un ángel, le dijo: aquí lo voy a poner, vea, aquí hay una oportunidad. Y el resto fue de Felipe. Y cuando lo puso ahí, Felipe no dijo: bueno, ¿yo qué hago aquí? Porque el Señor me permitió poner este negocio, y porque el Señor me trajo a este país o a esta ciudad, o porque el Señor me permitió comprar esta casa o este carro. Pues claro, le permitió para que usted ahí providencialmente comience a trabajar por la gente. Y el resto lo hizo Felipe. Se acercó y lo ve leyendo la Biblia y le dice: perdone una pregunta, ¿está entendiendo lo que está leyendo? Y esa pregunta abrió la posibilidad de un diálogo que llevó al etíope a aceptar a Jesús. Y el hombre llevó el evangelio al África, a otras regiones donde no se conocía. Bueno, pues aquí hemos encontrado que los hijos de Dios, cuando lo amamos y comenzamos a orar: Señor, yo no tengo ganas de salvar a nadie, pero quiero que tú me des esas ganas. Yo quiero que tú desarrolles en mí el amor por la gente, porque, se lo repito, nos vamos a perder por egoístas. Un altísimo porcentaje de la iglesia, de los que escuchan este audio, se consuelan con recibir y recibir como el mar muerto, pero no le dan a nadie. Y este trimestre vamos a trabajar en eso. O despertamos, pero no hay otro camino. Porque el otro camino es perdernos. El que no confiesa a Cristo con su boca no será salvo. Y no solamente decir: oh, Cristo es mi salvador, sino ir con mi boca a compartir a otras personas. Pero hoy me estoy refiriendo a los que dicen: no sé por dónde empezar, no sé con quién. Bueno, entonces la oportunidad providencial es: pídaselo a Dios. Señor, coloca aquí en mi corazón un fuego que me lleve a amar a la gente para atraerla a ti. Y segundo, por favor, Señor, ábreme oportunidades. Ábreme oportunidades. Dígame cómo, con quién. Yo estoy seguro que el Señor le va a responder absolutamente. Y usted tendrá la mayor experiencia de la vida. Y es llevar a gente a los pies de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Estos días hemos estado hablando sobre métodos, consejos, sugerencias sobre cómo atraer personas a Jesús. Y estas primeras tres lecciones que hemos repasado nos han movido la parte filosófica y la parte del sentido de propósito de la vida nuestra de ganar personas para Jesús. Hace unos días le escuché a un compañero de trabajo una ilustración interesante de que esparcir el evangelio es como salir a la calle con granos de arroz en los bolsillos y ir regando, porque cuando vas regando arroz, ahí llegan las palomas. Y esa es la manera de atraer unas palomas hacia ti, tirando arroz. Hemos aprendido esta semana que todos son alcanzables, que no hay ningún caso perdido, que no hay nadie que no necesite la salvación. Y es más, que no hay nadie que no merezca la salvación. Porque el hecho de la muerte de Cristo en la cruz dio el merecimiento a todo el mundo de ser salvos. Y vimos varios ejemplos. Y uno de los que más llama nuestra atención es el de la mujer samaritana, pero piensen en otra mujer. Piensen que Jesús visitaba a Pedro y a su familia, y Pedro tenía una suegra, y era una buena suegra. Era tan buena que apenas la curaron, se paró a servir y ayudar. Pero esta era una persona calladita, y que quizás, no sé, como Pedro era parte del equipo de Jesús, pues podía pasar desapercibida porque, bueno, es la suegra de Pedro, y Pedro está con Jesús. Pero Pedro un día le pide que vaya y sane a su suegra. Y él va y la sana. Y yo imagino la obra de esta mujer con otras mujeres atrayéndolas a Cristo. Necesitamos ser ganadores de almas. Jesús es el maestro ganador de almas. Y Tenemos que aprender a ver a la gente a través de la misma compasión de Cristo conmigo. Y cuando me refiero a las mismas compasiones, a ver, analice los años de paciencia que ha tenido contigo, la espera que nos ha dado. Ha dado bendiciones a nuestra vida aun cuando metíamos la pata. Pero cada día Él, esa es su intercesión. Seguir insistiendo en cada corazón. Bueno, y si lo ha hecho conmigo, ¿por qué no hacerlo con otro? El problema es que yo no he visto lo que Cristo ha hecho en mí. No he reconocido su labor conmigo. ¿Y cómo ha ayudado en nuestra vida? Y a pesar de los problemas y de las dificultades que hemos tenido, Él ha estado ahí. Pero necesitamos ver a las personas a través de los ojos de Cristo. Al fácil de amar, al difícil de amar. Al áspero y al suave. Al que parece muy promisorio para recibir el Evangelio y al que no lo parece. Pero una cosa sí es clara, a partir de esta semana, usted va a comenzar a buscar a alguien para Cristo. Como lo desee, en su familia, en el trabajo o en el vecindario. Pero empiece a buscar a alguien para Cristo. Porque si no lo buscas en las siguientes lecciones, cuando empecemos a hablar de la parte aplicativa, te lo vas a perder y seguirás siendo la misma persona. ¿Y sabes cuál es la misma persona? Es la persona que no disfruta de las mieles del llevar otros a Jesús. Es tan sabroso, es tan lindo ayudar a la gente. Le da a uno tanta paciencia, tanto amor, tanta consideración por los demás, que a veces me desespera ver que la gente con la que uno trabaja no palpita al mismo ritmo, pero bueno, hay que seguir insistiendo en enseñar a otros a que lleven amigos a Jesús. Oremos mucho por el cumplimiento de esta misión, porque estamos hablando de algo serio. Es una misión que todos tenemos que cumplir, a la iglesia que pertenezca. Todos tenemos que hacer la misma función, ir a Cristo y encontrar la verdad completa, y luego esa verdad comenzar a esparcirla en buenos terrenos. Que Dios te bendiga y te ayude. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.